G. Barry Manilow. A tres de cada cuatro hijos de puta me los cargo. Estás en otro mundo ahora como Donnie Darko. De hecho este es el real y el tuyo es un calco. Te paso por encima como Pedro con su falcón. Tu madre dio de comer a un pequeño bastardo, con la esperanza de poder luego subastarlo. Y todo el tiempo del mundo para malgastarlo. En este punto di si puedes contarnos algo. No me pises lo fregao, intento ordenar el caos. Con la frase de cuñao y el pollo al limón del Dao. No tenéis ni puta idea sobre el camino del Tao. Soy Tabilis Maniquea, eres un puto pringao. Tengo a Puffy la otra línea, porque está captando niñas. Te chupan el plasma en corriente sanguínea. Pellizcan tus huesos, aves de rapiña. Os traigo Halloween, el mal del pangolín. El mundo yonki soy como el Oxycontin. Vosotros como muñecos de futbolín. Todos iguales con el pelo brócoli. Tres magrebis que violenten a Nabotín. El barco es un de las ratas, hace motín. El sucio Barry soy la droga trampolín. Con más cojones que colchones picolín. Me levanto enajenado con el pelo de Milei. Estrello en Abu Dhabi alguna vida de Milei. Si no toleráis la sangre es mejor que no miréis. Ya lo documento en fotos como hizo Barbara Rey. Si follan todos con todos es anatomía de Grey. Hay un plan para matarte diseñado por Bill Gates. Hijo putas del demonio controlar el Deep State. Las cartas están marcadas con el puto 666. Dedicado a Marius, hijo de puta.